El caso del OVNI aterrizado en un parque de la ciudad rusa de Voronezh, como venimos explicando, adquirió notoriedad internacional durante días. Acabaron encendiéndose enervados debates en todo el mundo, pero además, tras haberse dado a conocer la información de modo oficial, las mismas autoridades soviéticas acabaron por confundir a todos. En cuestión de días, el caso de Voronezh acabaría convirtiéndose en un fantástico ejemplo de desinformación. La razón era la siguiente. Las autoridades soviéticas fueron incapaces de frenar el reguero de informaciones que notificaban los diferentes aspectos del suceso. Incluso llegó a averiguarse que ese día 27 de septiembre se produjeron en la misma ciudad otros dos aterrizajes similares. Las autoridades soviéticas iniciaron entonces una burda campaña de desprestigio, y el primer afectado fue Vladimir Lebedev, el redactor jefe de la agencia TASS que había escrito aquella histórica nota. Según las nuevas informaciones, también de la agencia TASS, el periodista en cuestión profesaba cierto amor al vodka. No importaba que los muchachos que observaron el OVNI hubieran expuesto su testimonio a periodistas de varios países y que incluso hubieran aparecido ante las cámaras de televisión de medio mundo. Todo aquello certificaba que los testimonios trascendían más allá de la información de aquel periodista, pero como decimos, poco o nada importó porque TASS, días después, distribuía al mundo entero una nota de prensa encabezada por el siguiente titular: "No existen pruebas de que los extraterrestres se hayan posado en Voronezh". Sin duda, a las autoridades rusas no parecía haberle sentado nada bien que la divulgación de aquella información hubiera sido identificada como una amnistía para otros testigos OVNI. Testigos, entre los que se encontraban oficiales rusos que ese mismo verano del 89, en el transcurso de una campaña en los Urales y en compañía de varios científicos, habían fotografiado varios objetos esféricos posados en el suelo. Incluso aseguraban haber tenido encuentros con sus tripulantes. Además, volvió a hablarse de un suceso que intrigaba sobremanera en Occidente y que había tenido lugar el 29 de marzo de ese mismo año. Lo ocurrido nos remitía a Marte. Ese día, una sonda soviética, la Phobos 2, debería haber iniciado las maniobras de descenso para aterrizar en uno de los satélites del planeta rojo. Sin embargo, en ese instante, la señal de la Phobos 2 se perdería para siempre. Aquello ocurría justo después de que la nave enviara a la Tierra una sorprendente fotografía en la que se observaba un objeto alargado y opaco sobre la superficie del planeta rojo. El debate generado a raíz de los sucesos de Rusia provocó, entre otras cosas, nuevos enfrentamientos entre los defensores del enigma OVNI y sus detractores, pero también provocó que algunos testigos OVNIs confesaran sus experiencias. Una de aquellas tuvo lugar en una playa de Conil, en la provincia de Cádiz, un encuentro que en nuestra siguiente entrega les narraremos con más detenimiento.